Pues aquí tenéis. Lo que está sonando ahora lo pondré algún día en directo en la radio. Es el concierto que dio Adrift en la Torre del Poder, como le quiero llamar a ese lugar de mi familia que está en Cantabria y al que ofrezco a las bandas para que toquen ahí y graben en directo como si fueran las Peel Sessions. Y que también, por supuesto, Sonámbula tiene ya desde ya la oferta hecha. Habrá que encontrar una fecha, etcétera, etcétera. Ha sido un placer, sí. Habrá que mirar la agenda. No, encantado la vida. Porque la verdad es que cuesta mogollón, como es todo este proyecto, por decirlo de alguna manera, es todo do it yourself. O sea, aquí no hay pasta, pues que la gente pueda, que no sé qué, no sé cuál, pues igual de cada 5 conciertos que planeo salen 2. Y en el mejor de los casos. Entonces, ahí queda la invitación. Sí, y nosotros haremos lo posible. Nosotros vamos donde nos llaman. Pues si vais donde os llaman, la Torre del Poder os ha llamado. En cualquier caso, bienvenidos, Rafa, Maider, perdona, de repente tengo una blancona de esas. Hola, Pedro, ¿qué tal? Rafa, Maider, que es lo mismo que Sonámbula, que contadnos un poco cómo empezó la movida, porque yo creo que para empezar, ¿de dónde venís y todo? Rafa, cuéntanos qué te ha llevado hasta Sonámbula, a ti personalmente. Bueno, yo hacía como 20 años que no tocaba la guitarra. Que no tocaba la guitarra en directo. Había hasta empecé con un grupo en los 90, Tifaret, y hacía, pues eso, desde aquello no tocaba la guitarra en directo. Sí he estado como vocalista en otras formaciones de death metal, como bajista, pero vamos, que el tema de la guitarra y volver a hacer death metal, pues me venía un poco ya picando un poco, ¿no? Desde hace tiempo. Y entonces, pues bueno, ya empecé a reclutar músicos. Y bueno, pues Maider, cuando estuvo disponible, pues ahí dimos comienzo, ahí con el tema. ¿Qué año sería? ¿Perdona? ¿El año? Hace un par de años, sería entre el 2013-14, por ahí. No sé exactamente, pero por ahí. Yo, antes de que entrara Maider, estuve probando con más gente, con otro baterista, con otro esto, pero la cosa, bueno, desde que tienes la idea en la cabeza hasta que la desarrollas con más grupos, pues es complicado. Y volvemos a lo mismo, como todo esto lo hacemos por amor al arte, es complicado encontrar, o sea, que si hubiera un profesionalismo, alguien apoyándote detrás, ayudándote a hacer, sí, a probar nuevos miembros, etcétera, pues sería mucho más rápido todo, me imagino. Sí, bueno, sobre todo que a lo mejor en este género igual no hay tantos músicos. Pero bueno, eso le da el encanto de alguna forma, que no sea una música para mayorías, ¿no? A lo mejor está claro. No, de hecho, vamos, a mí, de hecho, yo creo que perdería todo. A mí es lo que me atrajo de ella en su momento, cuando era mi nieto. Esto no le gusta a nadie, pero a mí me mola, Dios. No, pues sobre todo ese rollo de outlaw, de fuera de la ley, esa sensación que tienes de escuchándolo, estás puteando algo. Es al margen. Sí, me mola. La verdad es que es curioso cómo 20 años o más después sigue siendo, teniendo ahí su nicho, su hueco, pero vamos, o sea, siguen haciéndose festivales por todo el mundo, siguen haciéndose bandas nuevas. Yo creía que en 10 años el death metal iba a ser. Sí, de hecho, digamos un poco a raíz de eso que estás comentando, de 20 años después terminamos de grabar el fin de semana anterior un disco que le hemos llamado secuela, ¿no? Y aparte por más cosas, pero va un poco por ahí, ¿no? Es un poco como la cara B, ¿no? Vamos a ver qué era Rafa, por lo menos, antes de Sonámbula. Vamos a poner un temita de Tifaret, de su demo, del año 94, pues eso lo sabes. El 97 grabamos. 97, algo que nos puedas contar, de dónde y cómo y eso. El 97, en San Ignacio, nos grabó el tipo que tenía la banda Little Fish, que fue ganadora... Que se llamaba igual él, Little Fish. Sí, sí. Sí, se hacía llamar igual. Ese año así ganó el Villa Bilbao y grabamos en un sitio con todo analógico. Yo creo que de nuestra generación poca gente ha grabado con bobinas analógicas. porque ya empezaba a llegar todo lo claro, digital. Sí. Eso es. Y era, como anécdota diré que era un sitio bastante particular. Bueno, el tipo era bastante particular también. Las paredes estaban llenas de televisiones vacías y tenía lámparas de colores puestas dentro. Y había varias así, eran televisiones destripadas por ahí, eso. Curioso. Un poquito postindustrial, ¿no? Decadente. Sí. Pues vamos a ver qué tal sonaba Zipárez para que vayamos viendo por dónde van los tiros hoy. Ok, perfecto. Ahí va. Crucemos los dedos con el reproductor de la iglesia. Estábamos comentando un poco jugada las dificultades de grabar discos, demos, maquetas, lo que fuera en aquella época, porque ahora yo creo que han salido más, ¿no? Más. Ahora todo suena bien y todo el mundo graba. Y pues eso es un hecho. Más accesible, ¿no? Al fin y al cabo. Poder eso es un hecho, porque. O sea. Para que suene. O sea, para que suene mal. O sea, es que ya prácticamente todo suena. Ya. Luego ya, pues eso, hay unas producciones de la hostia. Pero bueno, tampoco estoy yo muy a favor, ni me gustan especialmente, sobre todo en el metal, esas producciones. Pero bueno, como tiene que haber de todo, pues perfecto. Pues ahora vamos a hablar de Maider, ¿eh? De Penadas por la Ley, que fue tu anterior banda. Pero no sé si hay algo detrás. Antes... Pues no, la verdad es que fue la primera banda en la que toqué la batería. Yo la verdad es que siempre he sido... He escuchado música un montón, pero nunca me había dado por ponerme a tocar ningún instrumento. Y bueno, pues en el local que estaba Rafa antes, había una batería despiezada, empecé a... que si la caja, sentarme un poquito delante, y bueno, pues al final me enganchó. Me enganchó y aquí estamos, eso es. Pues vamos a poner uno de... Porque yo, claro, yo te conocí por Penadas por la Ley. Uh-huh. Vamos a poner una canción que tiene una pequeña historieta, porque la compusiste tú. Sí, es el segundo disco que saco Penadas. Soña, vive y peca, y compuso una canción que se llama Bidegurutzea. Y bueno, pues... la única que está en euskera ahí, y bueno, pues así que me salió ahí en el momento, pues eso, ¿no? Con la actitud, ¿no? Una actitud ante la vida, frente vale. a la vida. Pues que sería el cruce de caminos, ¿no? Eso es, un cruce de caminos. Y las decisiones que hay que tomar en esos cruces, ¿no? Eso es. Y por qué hay que tomar esas decisiones, qué nos lleva, ¿no? A, aunque sea irracionalmente, a tomarlas. Pues ahí va, Bidegurutzea, de Penadas por la Ley, Maider de Sonámbula, que está hoy junto a Rafa. Hola. Hola, otra vez. Ahí va Bidegurutzea. Se ha roto. Acabo de descubrir un dato que, claro, no tenía ni idea, pero claro, Penadas por la Ley fueron formadas por dos chicas de Argentina y llevan desde el 96. Primera noticia. Ahí empezaron, de hecho, el primer disco lo sacaron allí, luego ya se vinieron a Bilbao y en el segundo es el que entré yo con ellas, en el que participé. Vale. Ahí está, ahí queda. Ahí queda ello, ahí queda el pasado de Maider y, bueno, ahora es el presente con Sonámbula, con un EP que habéis hecho un poco promocional, ¿no? Un poco... De tener cerradas las canciones. Casi sin saber, o sea, sin llegar a interpretar de manera fluida las canciones. Era algo para nosotros, ¿no? En principio tampoco había intenciones de publicarlo ni nada, era una cosa nuestra. Porque yo, por ejemplo, como ya llevaba con las canciones antes de mostrárselas a Maider, pues tenía ganas de verlas ya grabadas. Físicas. Aunque fuera de una forma un poco seria, tenía ganas de verlas grabadas. Y las grabamos y el EP pues se quedó ahí pues un poco pues para grabarlo en CDs y dárselo un poco a la gente así en ese en eso pues yo os voy a comentar lo que he escrito en la noticia, que es la sensación que me dio a mí al oírlo a death metal de la vieja escuela con doom, con un poquito de doom en medio ahí metido, Entonces tú os comparáis con Obituary por el rollo de la pesadez y al rollo sueco. Pero a mí me parece que hay un componente igual, no sé si es intencionado. O sea, hay un Celtic Frost por ahí. Sí, lo que pasa es que parece, lo digo siempre como una... Sí, no, y es esa comparativa es todo, vamos, un elogio. El tema del sonido sueco fue que poco después conseguí yo el típico pedal heavy metal, sí. El famoso de... El de Göteborg, ese. Eso es. Entonces, luego nos, digamos, por eso, es que cuando grabamos ese EP ni siquiera teníamos nuestro sonido. O sea, no, ha habido unas, enseguida hubo unas variaciones. Ya. Que con un sonido que yo creo que engordan un poco más la música simple y pesada que realizamos. Creo que ese sonido ayuda a llevar al máximo exponente, ¿no? La como yo lo llamo, brutalidad invertida, porque no somos rápidos. Ya. Pero no dejamos necesidad de ser brutales, de algún modo. Yo la verdad es que es mi pelea eterna en la radio. Yo soy súper fan de poner canciones largas y tortuosas en vez de canciones cortas. Y ya hemos dado la oportunidad a las canciones cortas acompañadas por la ley y ahora vamos a poner una larguita de vuestro EP. Hemos elegido dos y vamos vale, a poner la larga. Comentar, que antes de que se me olvide, que por algún motivo contacté con Gaspar, es un tipo que tiene un sello, Base Records, les dije para ver si podíamos salir en uno de sus recopilatorios que hace de versiones. Y entonces, pues nada, pues se interesó por el grupo, lo escuchó, me dijo, este fin de semana lo escucho y si te parece bien, os edito. Y bueno, fue antes del fin de semana, le debió gustar y ahí queda. ¿Y cuándo va a salir el disco entero? O sea, ¿cuándo lo veis, más o menos? ¿Una fecha? Marzo-abril, esperemos. Si todo sale bien, marzo-abril. Sí, está grabado, lo hemos grabado este fin de semana. Pasado, pues lo que tardemos en mezclar, como está mezclando también a el Gorka de TIK Studios, hace poco han estado los Ratzingers en ese estudio y está también con ellos un poco arreglando canciones que han grabado ellos, pues entonces, bueno, pues un poco cuando él tenga tiempo. Hueco. Eso es. Pues aquí va cómo suenan, con ganas de sacar algo, de hacer algo en esta primera demo EP, que a mí ya me convence absolutamente. Ilen Arguía, la única que esté en euskera, ¿no? Bien, compuesta por la MOA. Ahí va. Nos sonámbula en Irola Irratia, el desenterrador. Ilen Arguía. Pues aquí ha estado el primer tema que ponemos hoy de Sonámbula, Ilen Arguía. Cuéntanos un poco la letra, la... Esta la cuento yo. Vale, cuéntala, eso es. Cuéntanos un poco de qué va. Pues sí, Ilen Arguía, pues para mí es una canción muy especial, porque pues hace nada, un par de años falleció mi aita, y pues bueno, pues fue una etapa, pues la más dura de mi vida, vamos, de la que he vivido. Y bueno, pues entre yo, aparte soy sonámbula también, haciendo... bueno, verdad, real. Sí, real. Joder, colega, chaval. Esa fue buena. ¿Qué nombre le pones al grupo? Bueno, esa es otra, esa es otra. Esa sí, va después. Entonces, pues nada, entre pues emocionalmente hecha polvo y pues a las noches, pues eso, ¿no? Pues unas noches muy moviditas y es un poco la historia esa, ¿no? De que la persona esa ha fallecido, pero tú a las noches cuando sueñas estás con ella. Y yo quería, pues, no sé, plasmar un poco eso, ¿no? El tema ese de la noche, sí, el revivir eso, pero que luego te despiertas en un poco la locura. De hecho, la canción es muy lenta y pesada, pero tiene algún momentillo así que es un poco, sí, como locura. Y pues fue un poco pues, lo que salió. Hay un poco homenaje aquí a Aita y, bueno, pues fue lo, sí, que salió. Pues no, me parece mejor manera que... con un buen temazo. Así que bueno, cuéntanos eso que querías ahí, que se ha quedado en el aire. El día. ¿Cómo le llamamos al grupo? Sí. ¿Cómo le llamamos al grupo? Ah, pues estamos eso. En una barbacoa en casa, además, ahí. Con entre risas, colegas. No sé qué, no sé cuánto. Después de decir varias estupideces, varias. Tal, guau. Sonámbula. Y dices, coño, claro, Maider, a mí muchas noches me despierta ahí, que se levanta como. ¡Pium! Como un resorte. Y a mí la patata ahí. ¡Ay! ¡Estoy dormido! ¿No sabes? Y pues Sonámbula, fonéticamente, suena bien. Nos y gustó, luego nos gustó. Tiene la connotación esta de mística, ¿no? De la noche, de. Pues eso, del despertarse, de. O sea, del sueño, siguiendo soñando, ¿no? De algún modo. Entonces, encierra bastante contenido místico, ¿no? Digamos. Y nocturno y crápula, que en el buen total sentido de la expresión. Total. Que al fin y al cabo esta música pues está asociada y jamás, yo no creo ni que se asocie, es lo que hay. Es decir, ¿qué iba a decir? ¿La diéresis de la esto? ¿Algún pues homenaje tema, a Motorhead, por ejemplo, o no? Para nada, para nada. El tema es que en esta barbacoa que te digo salieron diferentes nombres y mirábamos creo a que si coincidíamos había, existía algún con... grupo en el mundo que se llamaba así o... Y entonces salieron otros dos nombres y sí que existían. Y sí que hay un grupo que se llama Sonámbula, creo que son de Sudamérica o así, hacen otra onda. Y dije yo, pues vamos a poner una diéresis en alguna letra. Es un distintivo, sí, por ese grupo que ya existe, pero no es nada de Motorhead, vamos. Pero no, Motorhead no, hay más mola. Grupos que lo sí, hacen. Sí, sí, pero bueno, que fue por un distintivo de distinguirnos de ese grupo. Que es una tontería, porque mucha gente ni lo escribe, la diéresis, pero esa es nuestra marca de la casa. Yo me empeño, a veces sí se me olvida, a veces lo pongo con tilde. Sí, la verdad es que queda estético también en el, sí, logotipo. A mí me parece, la diéresis es alemana, creo que es alemana, si no me equivoco. Ni idea. Los dos puntos, esos. No sé el origen de ese símbolo ortográfico, pero le da un toque teutón, para mí por lo menos. De hecho, en la portada del disco, que sale lo de Sonámbula, ya lo veréis cuando salga, pero esa diéresis tiene su aquel, ahí atrás hay algo. Ya nos han dicho que han visto algo por ahí detrás ya, de la diéresis. Ya hay una, habéis creado ya leyenda urbana. Sí, hay una leyenda. Alma impura. Perfecto. Pues nada, vamos a poner otro temita del EP. Esta es más cortita. Se llama, si no me equivoco, Lascivia. Esta, la letra es tuya. Sí. Y bueno, esta es entera tuya, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco. Lascivia, pues va un poco orientada al animal sexual, ¿no? Que hay dentro del ser humano. También con una connotación un poco mística, pero brutal también. Pues vamos a dejar que hable por nosotros. Lascivia, Sonámbula y Lola Irratia. Nos volvemos oscuros. Bueno, siempre lo hemos sido. We'll be right back. se nos olvide, que no se nos olvide mencionar lo que querías decir de Tipared, de la reedición. Como hemos hablado antes de los comienzos y tal, decir que se ha reeditado la maqueta de Tipared. Brutal Arratia la ha reeditado. Les voy a entrevistar, por cierto, los de Brutal Arratia. Ahora sí. Todas las copias están en manos de Base Records. Porque, vamos, me consta que le han pasado todas las copias, o sea que están en Albacete. Por si alguien quiere conseguir, o sea, si se vuelve a reeditar, la verdad es que se han pulido bastante rápido. Pero quedan por ahí alguna copia. No, en ese sentido, saliéndonos un poco del tema Sonámbula, luego vamos a terminar con que nos contéis con próximos conciertos y demás. Es curioso, no solo ya en Euskal Herria y en el Estado en general, como todos los que hacían death metal en los 90, pero no pudieron, porque es que era muy difícil salir adelante con un estilo así, como han vuelto. Es decir, In Thousand Lakes, sí. Mil bandas que han vuelto porque ahora parece que... Sí, no son todos los que fueron, pero bueno, como se diga la frase esa. Sí. Pero sí, hay viejas caras conocidas que bueno, que vuelven a cargar ahí los mira, fusiles, digamos. Mira la Bloody Brotherhood, ahí Manol. Otro ejemplo que... Sí, yo no lo controlaba, pero bueno, es un veterano también. Claro, a eso me refiero un poco, en el sentido de que cuando vino aquí a la radio y tal, me contó que llevaba sin tocar, un poco como tú, sí, la pila de años, y también alguien le empezó a sí, hombre, Manol vuelve y tal. El que tuvo, retuvo, ¿no? Al fin y al cabo, el agua siempre vuelve a su cauce, o no sé cómo... Sí, sí, yo tenía que hacer un intento, o sea... Ya me venía aquello de lejos, ¿no? Han pasado 20 años, pero dices, joder, es que es lo que me mola. Tengo que hacer un intento, cuesta mucho reunir a los músicos y que, pues eso, decir, mira, que voy por aquí y que esto, pero bueno, el intento ahora estamos un poco disfrutándolo, la verdad, yo personalmente estoy disfrutándolo mucho, volviendo a los escenarios como guitarrista y cantante, que nunca había hecho las dos cosas a la vez. ¿Qué tal lo llevas en ese sentido? Me voy soltando, pero es un tema un poco complicado, pero era otro reto. Era otro reto que jamás pensé que iba a hacer ambas cosas. Y bueno, pues prueba superada. No está claro, joder, es la idea. No, es que digo porque, vamos, yo siempre cuento el ejemplo que aquí nuestras dos invitadas, que están nuestras convidadas, saben perfectamente el ejemplo de mi hermana, con 40 años, en su 40 cumpleaños, decidió hacer un grupo. Se trajo a unos amigos para que tocaran unas canciones que quería cantar y de ahí ya llevan dos discos. Con dos cojones, me parece estupendo. Es como algo, o sea, hace 20 años era impensable que de repente con 40 años dijera, mira, pues voy a... Esa espina hay que quitarla porque si no se envenena adentro, se vuelve un cáncer. O sea, si te lo pide el cuerpo, lo tienes que hacer. Y si sale bien, bien. Y si no, va a salir bien porque te la has quitado. O sea, eso es así. No, porque... Es que has mencionado lo de los 40 años también. De hecho, ya mezclando un poco conciertos, el grupo que te he dicho, los de aquí mando yo también, Rosa y Enrique. Rosa es la guitarrista, Enrique está con la batería, estos también. Empezaron Rosa, que iba a unas clases de guitarra, pero ya te digo, estos también tienen 40 y pico. Y el Enrique ahí dijo, oye, pues mira, pues yo también voy a agarrar las baquetas. Y ahí está todo como un campeón, o sea que... Yo te voy a ser franco, yo estuve bastante tiempo desconectado un poco de... Siempre he estado con la música, ya sea grabando cosas en solitario, con un proyecto que tenía, se llamaba Decline o lo que sea, siempre rodeado de músicos, tal y cual. Pero yo pensé que íbamos a tocar menos de lo que estamos tocando, que tampoco es que estemos tocando mogollón, pero bueno, está bien. Digo, bueno, el caso es hacer unas canciones y oye, pues dar un bolo en vez en cuando y bueno, la cosa parece que sea la bola de nieve se ha hecho un poquito más grande, lo cual también me llena de orgullo y satisfacción. Claro que. Ha quedado muy muy contundente. Pues ahora vamos a contarnos un poco proyectos futuros, más allá de editar el disco nuevo, que es marzo y abril, como habéis comentado, conciertos, ¿qué hay nuevo? Aparte de lo de la torre, que ya elegiremos fecha, parece que noviembre es un mes bueno. Otoño, sí. Otoño hay decadente, pero sí, no del todo decadente. Las hojitas ahí, no, renacer. Pues de aquí hasta mayo, junio, no parar. quitando el mes de marzo, que es el mes que tenemos más tranquilo. Febrero, marzo ya te digo flojo, pero abril, mayo y en junio también tenemos la agenda. Pues Valencia, eso, Logroño. Meses, 3 conciertos, 4 conciertos. Pues vamos a darlo todo. Contarnos un poco, ¿no lo sabéis de memoria o los más destacados? A ver, pues para el que la siguiente, gente sepa. El siguiente, por ejemplo, el fin de que viene nos vamos ahí a Albacete y a Valencia. Vamos a estar con Base Records, con Gaspar y toda esta peña, el que nos ha pegado el empujón, ¿no? Al fin y al cabo, nos vamos al Levante ahí. Luego vamos ahí al siguiente con Aquí Mando Yo y con Sismo, al Surrut en Sismo. Gorliz. Sismo, con tío. Sismo también Pachi, vamos a joder. Estar, con Pachi. Hostia, grande. Mira, margen derecha, ¿qué decías? Pachi es de Algorta. Sí, pero claro, en aquella época. Bueno, no grababa, yo creo que este tío se ha quitado, como lo hemos dicho, por eso vuelve Espinita. Otro. O sea, sí. Yo me acuerdo con él, encantaba el death metal, quería hacer un grupo lo más bruto posible. Era típica ilusión completamente abstracta hasta que un día. Pues lo hizo, y suenan que te cagas. Claro, eso, pero que hace 20 años no coincidimos, igual pues por eso, porque hay grupos que se quedaron más en el local de ensayo, otros... Sí. Eso o nunca es. Nacieron, otros se quedaron todo en un vamos a hacer algo y al final sí. El eso alcohol es. Y otras... Esas otras sustancias. Sí. Pues siguiendo con los conciertos... Disolvieron las energías, ¿no? Vamos disiparon. A coincidir también con los Histólisis, una banda de Irún, ¿no? De Irún, sí, Donosti, joder. De me esa hablo zona. De ellos y Manuel de Bloody. Eso es. Luego también con los Matanza de Logroño, vamos a estar en Leioa, vamos a ir a Logroño también ahí con Galicia, ellos. Albacete, Valencia, Barcelona. Para Galicia iremos en abril. Asturias hemos estado. Sí. Y luego vamos a Pamplona también en mayo, al joder, Inferno. Macho. Sí, sí, vamos, nos hemos hecho una agenda brutal. Puta madre, chas, sí, señor. Sí, con ganas de estar en el directo con la gente y... Sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal lo de última pregunta un poco relativa al grupo? Y ahora vamos a la parte del versus, en la que nos vamos a soltar un poquito más y vamos a hablar de lo que nos mola musicalmente, ¿eh? Pero yo creo, lo de disparar el bajo, que pues no tenéis bajista ahora mismo, habéis decidido que dejaros de volveros locos y disparar el bajo en directo. ¿Lo vais a hacer para siempre o queréis algún día, creéis que vais a volver a tener un bajista? A ver, la idea de bueno, tuvimos un bajista, bueno, pues tenía cosas mejores que me parece muy bien que hacer. Teníamos problemas para cuadrar las fechas. Entonces yo ya me olí que iba a ser un problema... A futuro. Sí, o sea, que eso, que lo del bajista iba a costar. Y claro, yo estaba en plan... Estoy gritando mucho y tal, no hace falta que grite, ¿no? Bueno. Pues ahora está bien. Sigue. Sí, bueno, pues eso, que había unos temas que estaban a fuego y que había que tocarlos sí o sí. Y joder, yo conozco a Xavi, el batería de Rise to Fall, que van como bien de hostias programadas y tal, y le comenté que me explicara como qué hostias de aparato había que manejar ahí para poder disparar a la vez que tocábamos, que sonara un bajo, el bajo que previamente hemos grabado y tal, y lo pusimos en marcha y bueno, pues que a día de hoy grabo yo el bajo. No dependemos de ningún bajista, no estamos cerrados, aunque yo me encuentro bastante cómodo así, vamos, o sea. Él se encuentra cómodo porque la que voy con casco, la que lo disparo, con la claqueta y todo, a ver, está bien. Y pa'lante y al final te acostumbras, pero es cambiar gustaría, el chip. ¿Pero te gustaría...? No, yo estoy contenta, sí. Y yo creo que desde... Tiene, bueno, la parte buena de eso es que, como es el Doom, ¿no? Los tiempos ahí pausados, entonces te lleva a tu sitio y, bueno, yo creo que la música gana. Pero claro, luego lo que pasa, ¿no? Tener una persona... A ver, no es que estemos mal con la claqueta, estamos de puta madre, yo ya estoy ahí muy a gusto. Lo que pasa que si alguna vez tampoco estás cerrado, si aparece alguien... Que cuadra de horarios, de ganas, de eso todo, es. Tampoco estamos cerrados. O sea, que pero claro, tiene que ser alguien que sume al grupo, no que reste. Con, no ese es el tema. La movida. Y luego comentar que el bajo que suena, aunque esté pregrabado, es un MP4 que va directamente enchufado a un amplificador de bajo, con lo cual suena a bajo. Y que no pasa por, o sea, mesa, no, ni nada, o sea, es. No suena ni MIDI, ni cosa. No, es un bajo. O sea, suena a bajo. MP3. No, solamente no, que sí, está grabado. Los Sisters of Mercy llevan 20 años tocando sin bajista, o sea que te quiero decir que vamos, no hay ningún problema. Está bien, y además hoy en día hay un montón de grupos, ¿no? Sí. Que van con dos personas y meten una chicharra. Bueno, guapa, yo creo que hay que desarrollar la idea y crecerse ante las adversidades. Y si tiene que venir el bajista de nuestros sueños, pues... Había dos opciones, o dejarlo... Tendremos el bajo afinado para él. No, está claro, no, la idea es que, como dices tú, seguir adelante... Seguir adelante, y si tiene que aparecer, ya aparecerá. Sí, señor. Y ahora vamos al momento más gozoso, que no quiero decir que la entrevista no lo sea, quede claro, que es el Versus, esa sección que inventó el desenterrador, no se sabe cómo ni cuándo, en la que las bandas y el propio locutor, pues un poco... interpretan qué es ponen la música que ellos les gustaría oír en un programa de radio. Ahora vamos a poner un temita que nos va a contar un poco el porqué Rafa de Deicide, que es un temazo que, por cierto, no eres el primero que lo elige. Creo que Bloody Brotherhood también, si no el Dead by Dawn, alguna otra del primer disco. Y bueno, la cuestión está ahí. Cuéntanos un poco por qué has elegido. Bueno, ante todo aclarar, comentar que yo, por ejemplo, no tengo hermanos mayores. Que eso a qué viene, bueno, a qué viene que mucha gente ha heredado música o ha encontrado grupos a través de hermanos mayores, es algo muy típico, no ocurrió en mi caso. Entonces, más o menos, vas escuchando cuando eres jovencito, pues las radiofórmulas accesibles, hasta que, bueno, pues llega a tus manos, pues eso, imagínate, pues el disco este de Deicide es como un bofetón en toda la cara, ¿no sabes? Dices, hostia. Cuando lo escuchas... Claro, dices, joder, ya ibas viendo que te iba gustando los sonidos duros, ¿no? El rock, el heavy metal. Pero claro, de repente escuchas estos y dices, hostia, por aquí quiero tirar yo, ¿qué es esto? ¿No sabes? Toda esa energía, esa brutalidad, esa ira, ¿no? Contra Jesucristo. Sí, no, está claro que yo, imagínate, siguiendo un poco tu pensamiento, misma situación, yo tengo tres hermanos mayores, pero ninguno era metalero. O sea, la parte metalera del desenterrador es propia, generada por mí mismo. Igual, hoy Deicide, yo iba a un colegio de curas, imagínate, hostia, qué guapo cómo se mete este tío, con la cruz invertida, tatuada en esto, y estaba súper emocionado. Por fin alguien que me entiende, mi odio contra los curas y tal, nada, a mí fue, a mí me tocó el Legion, el segundo. Sí, esta banda fue una revolución en cuanto a sonido, a decir, ¿cómo cojones se puede tocar tan rápido? O sea, no sabía que se podía tocar tan rápido. Y en cuanto a ideología, ¿no? Que, joder, en esa época, pues yo qué sé, las cosas de la iglesia no se tocan, que si están así será por algo, ¿no? Sí, y no, bueno, salvo Venom, de manera un poco patraña, y Celtic Frost, no había nadie que realmente, bueno, y el... recién nacido black metal, luego no había nadie que se atreviera a... Sí, igual tan a fuego, bueno, y ya con lo de clavarte una cruz ardiendo en la frente, invertida, pues eso ya es como dices, bueno, este chico promete. Sí, y así de fuerte promete este temazo absolutamente redondo, esta joya inmortal del death metal americano, llamada Dead by Dawn. Y encima te voy a poner no la del disco debut, sino la de la demo de Amon, de cuando no se llamaban Deicide. Ya. Yeah. Que a mí me parece que es una demo, hablando de demos, que suena de puta madre. Sí, que sí, pero canta, no sé si cantaba este, sí. Sí, no, ya está Glenn Benton. Sí. De hecho, si no me equivoco, creo que eran los mismos cuatro. Lo voy a confirmar ahora, de todas maneras, ahí con nuestra web, pero sí. Así que ahí va, Deicide, Dead by Dawn, pedida por Rafa de Sonámbula. We'll be right back. comentando un poco cómo empezamos a escuchar death metal. Yo, mi primer disco de death metal, bueno, ironías del destino, el término death metal lo conocí con 14 años, 89-90, cuando un amigo mío me vino con un disco que no era de death metal, pero él creía que era death metal, de una banda americana que se llama Flotsam and Jetsam, en la que tocó Jason Newsted, Metallica. Y me dijo, esto es death metal, pero tío, es lo más cañero que hay, no sé qué. Entonces lo puse, y sí que el disco en concreto era el No Place for Disgrace, era cañero, pero no sé, tío, esto de verdad. Y cuando vi death metal dije, hostia, vamos a ver qué es esto. Entonces empecé y creo que, joder, la primera banda que escuché creo que sería Entombed. ¿Dónde? Sí. Creo que sí, el Clandestino. Ajá. Primer disco que un vinilo que tuve y dije, joder, pues otra vez. Hostia en la cara, cómo mola esto. Sí, y, con un sonido completamente diferente al americano, pero no peor, vamos. No, eso es, otra, absolutamente diferente. Sí, quizás con un toque un poco más rockero, puede ser. Sí, a mí es que es... Mira, si metes rock and roll a la fórmula, a mí me tienes conquistado. Entonces, voy a responder con algo europeo a este grupo, a esta canción americana que me has propuesto tú. Hypocrisy, otra de las bandas que en su momento, pues... Tú te pasaría igual, el tape trading, el cambiar casetes. Sí, sí, sí. A Eneco, el cantante de Tifare, le gustaba mucho Hypocrisy. Y a esta banda sí que mola. Estábamos en la furgoneta, la ponía toda hostia. Mira, mira cómo canta este pavo. Peter Tangren, que encima es un productor en sí ya sí, bastante reconocido. Yo, pues eso, me vino, creo que la peña de Dormans. Escucha esto. Y la cuestión es que no sé cómo, pero acabe con una copia del primero en cassette. Y no sé quién me la grabó. La tengo ahí todavía, la conservo. Del Penetralia, que es el primero. Y voy a poner una del segundo, que se llama Necronomicon. Y parece que vamos a meter mucha tralla en esta segunda parte del programa. Así que dedicada a Sonámbula, que han venido aquí, que me han esperado un poquito en la entrada, porque esto de tener asamblea general hace, me rompen los tiempos. Así que vuelvo a pedir disculpas en alto. Aquí va Hypocrisy, Necronomicon. Thank you. Pues sí, estaba hablando un poco con mis acompañantes hoy de la sesión que hice ayer en el Gaztetxu Udondo, una especie de experimento en el que básicamente puse solo artistas o bandas en las que alguno de los componentes se hubiera ido al otro barrio, homenajeando pues tras estos últimos fallecimientos un poco seguidos, que la verdad es que me cago en la leche la que nos espera este año si sigue esta tendencia, porque se nos han ido Lemmy y David Bowie, que tela marinera. No estamos hablando de la estatura en el mundo del pop y el rock de esos dos personajes solos. Será el Lozzi, quizás el siguiente. No voy a ser aquí pájaro mal agüero, pero. Era gracioso que me vino uno de los chavales que estaba en el Gaztetxu. Oye, pon algo de Black Sabbath. Y digo, no, tío. Increíblemente nadie ha palmado en Black Sabbath. Están todos vivos. Todavía, ahí, el que más boletos ha comprado para irse al otro barrio, pero no. No, el pacto con el diablo. Pero ya han debido suspender. No sé por qué. Sí, lo ha suspendido por Ozzy. Por Ozzy. Sí. No, a ver, evidentemente tiene pasta como para vivir muchos años, pero no, cualquier día. La vida no se puede comprar tampoco. Todavía no se tiene suficiente dinero como para. Y ahora, pues vamos a pasar al thrash metal, porque aquí Maide me ha confesado que esto del death metal es relativamente nuevo para ella, que lo que más le mola a ella es el heavy, el thrash. Sí, más clasicorras, oye, en el sentido voces agudas a tope y caña guitarrera, sí. Y bueno, pues. No hemos traído tantas canciones, hay alguna selección suya para luego, pero vamos a empezar con una de un grupo que a mí me flipa, que les tengo muchísimo respeto por esa cabezonería, que se han pasado 30 años haciendo la misma música, Overkill, que es una banda que, no sé, es como donde Metallica, Slayer, Megadeth y tantas perdieron la cabeza, estos han seguido un piñón fijo, haciendo discos, pues como, yo les llamo los Ramones del thrash metal. Todo el rato igual, pero qué más da, ¿no? Y aquí va una canción del Years of Decay, que es un temazo espectacular, con ese sonido de bajo tan cañero de Lee Bernie, que vuelvo a dedicar a Maider y a Sonámbula y a todos los de Irola que escuchan la radio y todavía me aguantan, porque os queda tiempo, ya lo siento, y que me echen. Home, following my mail, 6 feet underground. volvemos después de este temazo de Overkill, que bueno, seamos sinceros, le he elegido yo a ella en el sentido, porque ella quería abrir Overkill, no me ha dicho un tema, así que he hecho un poco trampa en esta parte del versus. Ay, tramposo. Bueno, Terror es un gran tramposo. Y ahora va mi respuesta, que en forma de esta banda alemana, que también respeto mucho, Kreator. Ah. Que digamos que thrash y death metal fueron paralelos en mi crecimiento como musiquero metalero. Ese fue otro descubrimiento, otro bofetón en la cara. El terrible Certainty. Dije, pero, o sea, después de escuchar Europe, ¿no? Ya, claro. Dices, coño, wow, estos aquí con las... No, pues en su día tenía su rollo. Si no has visto otra cosa y tal, de repente encuentras un casete, el terrible Certainty, con el demonio ahí mirando desafiante y la hostia. Fue ponerlo y eso fue, pero dices, ¿qué hostias es esto? Y a mí me tocó... bueno, realmente me tocó el Flag of Hate, el EP ese. Pero el primero que yo tengo como conciencia de haber escuchado a modo es el Coma of Souls, en vinilo. Y esta canción concretamente que me va a seguir gustando toda la vida, People of the Lie. Aquí estamos otra vez después de este temazo de Kreator, People of the Lie. Y ahora Hola. Vamos a Suecia, ¿no, Rafa? Sí, ahora nos vamos a Suecia, ¿no? Pues es un poco en contraposición ahí al tema de lo que hablábamos antes, ¿no? Del death metal americano. Pues eso, los amigos suecos estaban haciendo por ahí algo parecido. A mí me encanta, vamos. ¿Sabes? Algo parecido, quizás con un sonido y un toque un poco diferente, ¿no? a lo que venían mostrándonos los americanos, como Cannibal Corpse, Decided, etc. Morbid Angel y demás. Y nada, pues quizás un toque más rockero y un sonido más característico, ¿no? Unas baterías igual un poquito más rockeras. Y es gracioso pensar que Estados Unidos tenía por aquel entonces 250 millones de habitantes y Suecia 8. Es decir, que en 8 millones de habitantes han salido tantas bandas de death metal ya. Buenas. Ya. No, o sea, muy buenas, quiero decir. A mí me alucina. A mí Escandinavia, en general, el tema de la música extrema... Sí. Era la latitud. Hombre, el clima pues, ayuda. Que es... Sí, sí, se encerraban ahí a componer y si no hay nada en el exterior, lo que... Y luego yo creo que ahí, con veintipico años, ya eran bandas con un saber estar profesional. Cosa que aquí, por ejemplo... No voy a decir que no haya ocurrido en absoluto, pero no. Pero bueno, supongo que eso tiene que ver con las condiciones de ambas sociedades, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros, claro. Aquí en el Estado, 40 años de dictadura. Ellos no han tenido... O sea, ellos tuvieron una base musical en los 60 y 70 de grupos de rock bastante interesantes. Por claro, claro, a eso me refiero, que todo eso condiciona a la hora de en la cultura, digamos. Y se ve claramente con el tema que ha elegido... Rafa, del discazo, ese cambio de estilo que hicieron el Wolverine Blues en Tombed, ese Death and Roll, eso que es. Salió redondo y que me parece, vamos, un pelotazo de disco. Y yo voy a responder con el segundo álbum de Dismember, grupo que tiene una carrera paralela, compartido miembros, cuando estuvieron en Carnage estaban gente de las dos bandas y un grupo que tiene también una discografía mucho más... cazurra y con muchas menos variaciones, pero muy válida, como es el Dreaming in Red. Así que Wolverine Blues y Dreaming in Red seguidos para Irola Irratia. A tope. Caña. El botón rojo no. We'll be right back. Sonámbula en directo. Aquí estamos otra vez. Dentro. Volvemos otra vez después de este temazo de Dismember. ¿Qué nos vas a elegir ahora? Bueno. Los Judas. Es verdad. Ya ha quedado claro. Sí, señor. Maider quiere su dosis de heavy metal. Los Judas Priest. Sí, señor. Ay, a tope, que este disco es de cuando yo no había ni nacido, era 76, 74, 75, el no sé. Sad Winds of Destiny es del año 76. 76, yo todavía era proyecto, pero pues eso. Sigamos cigotos, yo también. No sé cómo apareció, no sé, los Judas, empiezas ahí a recobrar, apareciste entre mis manos y me encantó. Y desde entonces ha sido un no parar. Yo, bueno, los que ya me han escuchado otras veces ya lo saben, pero yo tengo una historia con el metal muy particular, es el heavy metal. No me gusta, salvo tres bandas. Iron Maiden, Judas Priest y Halloween. Halloween también. Mira, a mí Halloween no me entra, por ejemplo. No, a ver. Halloween con pinzas, ¿eh? Me gusta el Walls of Jericho y el EP primero, cuando cantaba Kain Hansen y... Ya. Cositas. Pero Iron Maiden y Judas forever, todo. And ever, y moriré escuchándolos. Y con Judas fue porque... No os creéis que fuera otra cosa, sino que mi madre... Cuando tienes 15 años, te regalo cumpleaños, yo solo quería que me regalaran música. O sea, todo el mundo que me regalaba algo era música. A mí regálame CDs y vinilos. A mí no me regales ni mochilas ni tu puta madre. CDs y vinilos. Entonces a mi madre le dejé improvisar en un par de ocasiones. dije, cómprame un grupo de heavy metal. O sea, esa fue la premisa. Ella sabía que me molaba Metallica, algo más ruidoso que no identificaba, yo creo que era el thrash metal y el death metal. Entonces me compró en dos tandas, que todavía conservo, el Turbo de Judas, que es súper hortera, pero que, sí, bueno, que tiene su gracia, que les tocó los 80 con todo el sintetizador y toda la historia. Y luego un disco que me parece increíble, que tiene dos títulos, que es el Killing Machine, que también se llama Hellbent for Leather, depende si es la edición americana o la europea. Y flipé. El Hellbent for Leather lo tengo rayado de tanto escucharlo. Y dije, hostia, es que este grupo me gusta, pero no por ser heavy metal. Creo que tiene algo más, creo que trascienden su propio estilo, cosa que otros... Atemporales. En cierto modo es un poco lo que pasa, no sé, es un poco como Motorhead, por decir algo. ¿Qué es Motorhead? Pues, ¿no? Rock and roll. Más cañero, más punky a veces. Sí, con un plus de velocidad y de distorsión. Pero es puto rock and roll. Sí, sí. Y entonces un poco le pasa lo mismo a Judas, pero con el hard rock, vamos a decir. Sí, tiene también ese toque rock and roll. O como AC/DC, esas bandas que... O los Ramones, que es que... ¿Qué más da el estilo que hagan? Ya. Entonces a mí cuando un grupo agarra ese estatus... Sí, que entran bien y pista. Lo puedes poner, estás haciendo una sesión de death metal, como las que he hecho alguna vez en el Skulls, y si te cascas un painkiller, ni Dios dice nada. Ya. Sí, sí, entra es bien. Es el estatus. Sí. Y el que diga algo, hombre... claro, el death metal es una vuelta de tuerca, ¿no? Del heavy metal, digamos. Sí, está claro, que se agradece y era muy, muy, muy bienvenida. Pero claro, sin grupos como Judas no estaríamos aquí, en mi opinión, por lo menos. Y así lo muestran en su segundo álbum, en el Sad Wings of Destiny, que fue cuando... Eran Judas. Sí. Que te voy a poner un vídeo que igual no has visto de las pintas que todavía llevaban entonces, porque parecían sacados del mayo del 68. Todavía no habían adoptado el cuero y todas esas movidas. Un poco más hipiosos, ¿no? Flipas, ya vais a ver ahora. En cualquier caso, brutal Dreamer Deceiver del Sad Wings of Destiny, Judas Priest, selección de Maider de Sonámbula, aquí en Irola Irratia. menudo doble temazo que es este Dreamer Deceiver del Sad Winds of Destiny. Lo que estamos diciendo, cuando Iron Maiden y Judas Priest no tuvieron en sus filas a los míticos vocalistas, se notaba. Sí, fueron muy duros esos años, se hicieron muy largos. Sí, joder, sobre todo a mí personalmente, entre el sustituto de Halford y el sustituto de Dickinson, me quedo con el de Dickinson. Porque a mí el de Halford, tío, me parece... ¿No era el cantante de Annihilator? No, realmente es el cantante de... ¿Cómo se llama este? Primal Fear. Tim Ripper Owens. De Primal Fear, eso, es, me he liado yo ahí, pero está bien, ¿no? O sea, no, que era un buen vocalista, pero sí, era el primer parecido. Disco intentando parecerse a Halford y en el segundo, y no. O sea, ¿sabes cuando...? Yo intento ser súper abierto y de hecho... Sí, que no queda natural ahí. Intentar replicar ahí a tu antecesor, ya... Te tienes que buscar tu estilo. Sí, no. Tú y la banda, sí. El problema de prescindir de un frontman, sobre todo en estilos como el heavy metal, es joder. Claro, es que no es solo replicar el timbre, ¿no? Sino es un estilo que no has creado tú, ¿no? Y eso que, es. Que sí, lo puedes intentar, pero bueno, no. Pocas bandas han salido con la suya. No resulta natural. En mi opinión, muy pocas. Y ninguna de ellas fueron el caso. Ironías del destino, cuando estaban los dos en solitario. Halford volvió al heavy metal después de Fight. Es una banda que sabes que hizo Halford después de Judas, que tiene un par de discos acojonantes. Luego hizo electrónica industrial, que también lo tengo, para que te vayas del nivel de lo que me mola Halford. Punta. Y de repente, pues volvió al heavy metal y para el primer disco de vuelta, que se llama como no, Resurrection, se cogió a Bruce Dickinson y se hicieron un dueto que a mí, o sea, es una... ¿Cómo se dice? Sí, Resurrection ese es muy, muy buen álbum. Sí, no, es un disco de coño, joder, el año 2000 este disco. De, eso ¿sabes? Es, ya con un sonido, digamos que... Se notaba que estaba el batería... Más contemporáneo, pero sigue resultando atemporal dentro de... Sí, no, está dentro del canon de Halford, está entre lo mejorcito que ha hecho, en mi opinión. Sí, todo sí. Todo por sí. Las circunstancias. Sí. Los mil, lo único que tenías en el planeta Tierra era el puto power metal alemán, que no soporto. Sí. No, lo siento, Maider, pero es que no lo aguanto. No, a favor. O sea, yo quemaría a todos esos grupos una pira funeraria. No puedo con ellos. Por fin el desenterrador lo ha dicho. Hay algo que no soporta. Y bueno, llegaron estos dos señores, Halford y Dickinson, hicieron un dueto y demostraron que todavía en el año 2000 eran los putos amos de la baraja. Aquí mando yo, efectivamente. O sea, aquí un respeto a las que caras. Se retiren los impostores, que vienen los auténticos, ¿verdad? Efectivamente. Y la canción se llama The One You Love to Hate y es una gozada porque hay momentos en los que no sabes quién es quién el que está cantando. Porque es... Hacen como una especie de esfuerzo en parecerse el uno al otro. No sé si habéis fijado en ese detalle, pero lo sois por separado y sabes quién es quién. Pero en la canción... Dudas, ¿no? Entran dudas. Ahí va este gran temazo que tengo para vosotros. Respuesta al de Judas Priest elegido por Maider. The One You Love to Hate. Rob Halford y Bruce Dickinson. Este es del Resurrection, ¿no? I can't. Ámbula. Tremendo ese tema, ese dueto de Halford y Dickinson, ahora es que me ponen los pelos de punta. De hecho, aquí estoy viendo que no me acordaba así un dueto, que está muy curioso de ver. Rob Halford, Bruce Dickinson y Geoff Tate, el cantante de Quizrite. Es una banda de pro heavy metal americana que, o canadiense que no, nunca he llegado a escuchar demasiado, pero que está muy, muy chula esta versión. En cualquier caso, seguimos con las peticiones de Maider y luego vamos a terminar con una de Rafa. La verdad es que sobran las presentaciones. Sí. Yo creo que esta es una petición de todo el mundo. O sea, todos los que nos gusta el metal clamamos, por favor, que pongan más Black Sabbath en los bares, en la radio, en todos lados. Para sonreír Black un Sabbath. Poquito más. Los padres del metal, ¿no? Y, de, sí. y del doom. Esos riffs que han, al trascender, han dado como resultado, pues yo qué sé, desde Type of Negative o miles de bandas, ¿no? Que han tirado de sus riffs. Desde con los otros que los sonidos, han invitado, como Saint Vitus, hasta los que les ha influenciado de alguna manera, es increíble. O sea, la sombra es muy alargada. Sí. Eso es. Y ya empezaron en 73. Es que mirad qué hacían hace 33 años. Yo me he leído 43 años. He terminado al final de leerme la biografía, la de, ¿cómo se llama el libro que sacó este, el Ozzy? Yo confieso, he bebido, creo que se llama. Entre otras cosas. Aunque te la manera. Yo no sé si es la mitad verdad, la mitad inventado, lo que él recuerda dentro de su mente, pero es impresionante. Sí, impresionante. Sobre todo donde empezaron, en una ciudad postindustrial, o sea, eran los Scorbuto de Birmingham. Sí, sí. Y mira dónde han llegado. Sí. Solo por aguantar y no pasar a la heroína. Por estar, la cocaína te mantiene vivo. Está claro, porque los tíos, por lo que cuentan. Una pasada. Dice que. Locuras. O si dice que no se acuerda de haber grabado el Technical Ecstasy. No se acuerda absolutamente. ¿Cómo puedes estar tan pasado? Es que dice que estos. Como chicle o no sé, Blandy Blue, yo qué sé. O sea, que no le queda, que no. Estos libros como por ejemplo también el de Motley Crue, ¿no? Los trapos sucios, que son libros muy muy entretenidos de leer y tal. Hombre, seguro que esa gente ha vivido 50 vidas en una del resto de los mortales, ¿no? Pasa que bueno, igual hay excesos que hay que cogerlos con pinzas. Bueno. Joder, si haces esto vas a la puta tumba, o sea. No, a ver, que eso lo aguantan cuatro. Ya te ves, digo. Que hasta Lemmy no ha podido aguantar, que creíamos que era inmortal. No, sí, Lemmy a los 65 años estaba como un toro y, claro, en 5 años ya le pegó el bajón que no le dio en su vida. Y la diabetes, etcétera, cáncer. Todo de golpe. Pero bueno, joder, anda que no exprimió cada segundo de su existencia. Cago en la puta. Esa es la clave. Por todos ellos, ayer como hoy, Black Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath. ¡Au! Yeah. Pues ahora vamos a responder a este temazo clásico de Black Sabbath. Bueno, no me lo pone nada fácil, porque es que qué podemos decir del Sabbath, Bloody Sabbath, pero una respuesta que así, pues bueno, parece que estoy descubriendo una banda, los aquí presentes. Son unos veteranos de la misma época, se llaman King Crimson. Es una banda que inventó junto a Yes el rock progresivo, esas canciones de 17 minutos con solos de órgano y no sé qué y tal, que acabaron siendo un poco ridículas. En los comienzos no eran tan exageradas. Y los primeros discos de estas bandas, Yes y todas estas, están bastante bien. Porque apuntaba muchas cosas que luego se fueron incorporando a distintos estilos junto al heavy metal. Era todo un poco probar. Y esta canción para mí, que la versioné en Tombed, por cierto, se llama 21st Century Schizoid Man y es brutal. Es simplemente brutal. 7 minutos de temazo, hablo año 69. Importante mencionar. En el disco debut, además. Nos tenemos que despedir porque es que, como siempre, el desenterrador se ha pasado volando, ¿eh? Así que vamos a poner una canción que quería poner Rafa. Cuéntanos un poco. Sí, pues una de las bandas que se han creado, digamos, recientemente con músicos veteranos de la escena del death metal, que es By and Fire, no sé si lo pronuncio bien. Y eso, pues que supongo que es un grupo que recoge un poco, pues eso, la sabiduría de la vieja escuela, ¿no? Sonidos añejos, pero con a lo mejor cosas que pueden funcionar mejor, ¿no? En este tipo de música, ¿no? Que se ve con el tiempo, pues bandas del pasado cojeaban un poco, pues eso, por el tema de sonidos. Y yo, por ejemplo, le veo ahí, es una especie de réplica de old school, pero con un sonido un poco mejorado, incluso excesivamente ruidoso, pero me gusta. Ningún problema, nos gusta el ruido. Y nos despedimos de Sonámbula. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Ha sido un placer. Y ha sido un placer desenterrar el cuerpo inerte de Sonámbula. Esa es la idea. Esa es la idea. Que no esté inerte, porque no, desde luego, con la cantidad de bolos que tenéis, no lo está para nada. Así que ahí va. Valenfire, Gregor McIntosh, All Will Suffer. Gran tema, señores.